expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, Radionauta. ¿Cómo están ustedes? Los nuevos seres de la noche de Millennium. Aquellos que pueden comprender, como dice la letra del himno de mi corazón, que nos acompaña cada lunes a la medianoche para prometerles tantos desafíos que van a quedar sin solución. No, aquí comienza nuestro viaje. Este es el Expreso al Corazón durante una hora aquí en Millennium, la mejor de todas las FM del mundo, de las galaxias, del sistema planetario. Ay, azul. ¿Qué pasó? Nada, que estoy enamorada de Millennium. Me encanta esta radio, discúlpeme. Quien les habló, me acompaña otra de las co-equipers, otra de las que es capaz de manejar un Boeing, Mara Payé. Buenas noches, hoy estoy tan contenta que no lo puedo evitar. Tengo así como un murmullo en los oídos. Una cosa que me nace y me sale y me vuelvo a repetir. No sé qué pasó. ¿Pero qué? ¿Ese murmullo es usted misma que se duplica? No, no son millones y millones. Más, son el 60%, qué sé yo, una cosa así. Ah, usted está contenta por razones políticas, quiero creer. Un poco. Usted no puede ser tan peroncha. Disimule, por favor. Que, tuve un problema en la infancia, se lo cuento siempre. Usted nunca me presta atención. Mamá, primera palabra. Sopa, soy gorda. Perón, tengo un corazón 5 estrellas. Sí, esa que habla es la señora Mara Payé. A su lado y conmigo y las tres tripulando esta nave de loco, Carolina Marén. ¿Qué tal, señores? Por supuesto, el escenario es el universo, es esta noche maravillosa. Es en el medio de la lluvia, el tintineo de alguna voz que salga entre el corazón y el timo y nos diga por qué estamos en este mundo. En la operación técnica, Agustín Angiolini, coordinación de aire, Maya Musikansky, producción general, Eduardo Rost. Si se quieren comunicar con nosotras, estamos en el WhatsApp de Millennium, 11-21-87-1067, y también tenemos un directo 4780-0217. Si nos buscan en Facebook, estamos en Expreso al Corazón, y en Instagram, expreso.alcorazón. Les enviamos siempre nuestro amor incondicional a los amigos de Federación, a Adriana, a todos los karaokes que nos están escuchando en Concepción del Uruguay, a Dacho, Lilia María, Humberto, Darío, El Loro y Marina. También a nuestros ángeles de la guarda que son Pablo y Sandra. Sepan disculpar, no me puedo resistir confundir al otro de manera sistemática, como si fuera una daga que empuño para lastimar con la palabra y confundir. ¡Qué barbaridad! No, ¿qué contestando? ¿Qué pancho otra no, vez? Les contesto a mis amigos, a Pablo y a Sandra, porque dicen que a veces es maravilloso navegar con nosotros y a veces hay turbulencias y están los famosos cumulus limbus. ¿Cumulus limbus? Cuando uno va por la navegación de la noche. Toma la calle Libertador. Va con un super sport. Y cuando toma la calle Libertador, se producen los cúmulos limbus. Ahí ya estamos en otro lugar y hay que tenerle mucho cuidado. En especial porque esta noche nosotras queremos hablar con una persona que es todo sonido, es toda luz, es toda inspiración. Ella es una forma de presencia. Ella es un cuerpo. Ella es un cuerpo disidente. Es una metáfora. Está entre las lentejuelas y un poeta y la poesía. Hay todo un movimiento, una forma espiralada de tocar los centros cósmicos. Él es Fernando Noy. ¡Ay, mi amor! Y justamente en este viaje, las tres mujeres del Expreso lo conoce bien y lo conoce mucho y lo quiere en especial. Ay, sí. Fernando Noy, buenas noches al Expreso al Corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal? Estoy bien de saber que me aman tanto y yo también es recíproco. Ay, mi amor. Todo es boomerang, todo es espejo. Sí, es verdad, es muy cierto, pero elegimos entre infinitas posibilidades de gente brillante, inteligente, que puede dar cuenta. El sábado fue el número 28 de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, un número 28 que tuvo esta vez la consigna por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio. Y fue desde Plaza de Mayo al Congreso, fueron de todas las edades, de todos los colores, un acontecimiento maravilloso. Y yo quiero que vos nos cuentes a nosotras la marcha número 28. Pero ¿qué pasaba, Fernando Noy, allá, vos que eras amigo de Perlonguer, que estuviste en el paracultural? ¿Cómo era vivir este cuerpo disidente, este ser, buscar tu propia identidad en una Buenos Aires de 1970? Pero justamente la 28 viene a ser, según la cábala, el 8 más 2, 10, que da el número 1, o sea, la más sublime, la de este año. Porque fueron 28 años que yo vengo practicando así una enorme devoción por el hecho de sentirse no solo orgulloso, sino digno. En los 70, todavía esto era un país muy muy tremendo. La policía se denominaba la Gestapo, ser gay era pecado, era considerado un edicto policial, que de algún modo nos tenían todo el tiempo una especie de Ana Frank. Por eso decíamos la Gestapo a la policía. Pero ya pasaron tantos años y la utopía se hizo realidad. Y ver el otro día todo el mundo tan armonizado y al fin viviendo lo que jamás hubiéramos pensado, que de un país mata putos, digamos, se transformara en un país, como se dice en inglés, gay friendly, para mí es como realmente un sueño total, compartido con vos, con no solamente la gente gay, sino con todo lo que es el humanismo, la propia estela de la estrella de la humanidad, ¿no? Fernando, querido, te habla Carolina Marena, acá en Millennium. Sí. Y navegando aquí con nuestras amigas. Sos Carolina. Yo soy Carolina. Después te llamo y te cuento. Amiga de Itacar. Sí. Porque Itacar también era el tiempo de Opium. Era el tiempo de las revistas iniciáticas, ¿no? De un esoterismo sublime, pero siempre mal traducido para la cultura represora, ¿no? Y exactamente eso es lo que pasa con la luz. La luz es tapada, pero ella insiste y luego vence. Por eso yo hacía la apología de la marcha 28 como número 8 y 2, 10, 1, que viene a ser el sefirot más alto. Sí. Con Jalí jugábamos mucho a la cábala, también con Marcelo Fox, Roberto Mariani, eso. Todo el grupo aquel de tiempo, digamos, del Ditela, paralelo, ¿no? El tema es que en esos tiempos había una necesidad real de contactar con seres que estuvieran en este lugar, mirando hacia hacia un horizonte. Y liberados. Exacto, hacia un horizonte que era paradigmático de cambio total. ¿Cómo? Hoy se ha hecho realidad, sí, en la cuestión gay. ¿Cómo vos no te imaginabas que iba a ser así, Fernando? ¿Que iba a ser como ahora? Nunca pensé, la verdad que a mí me sorprende mucho, mucho, mucho. Porque en ese tiempo yo era una especie de andrógino, y en ese tiempo también los poetas, un poeta, Roberto Mariani, muy amigo de Itacar, que era con Alberto Laiseca, un trío, sí, de hombres heterosexuales, pero yo era como una especie de Arthur Rimbaud de 18 años, digamos por Chiquilín, y ellos se llamaban, me decían el hermafrodita, el andrógino, pero con un respeto, que es el verdadero respeto inherente al hecho de ser diferente en el sentido de la disidencia sagrada, porque los hermafroditas en muchas religiones son portadores de ambas luces, y en la creatividad también. Todo artista es siempre hermafrodita. Sí. Grandes escritores, grandes figuras, cuando crean un personaje masculino o femenino, se transmutan. Y bueno, y así fue que Itacar para mí fue como un gran faro, como un maestro, junto a Alberto Laiseca y a todo este grupo de hombres que no eran gays ni transaban con la cuestión gay, pero eran amigos de algunos que otros que estábamos allí en el Ditela y en esa época, que serían los años 70 exactamente, 60, estamos hablando del 60, de Mazota, de la Negra René, de todo, de Melora de Mare, la mujer de Itacar, de Ludo Andrea, que era una que mujer que de algún modo llevó a cabo la enorme propuesta de Lu Andrea Salomé, que era la propuesta del sexo sin límites, es decir, era Miss Tiana. Un tiempo, claro, y también Ana María Gentile, que ahora está viviendo en el sur. ¿Qué vuelta le diste vos a toda esta bocanada de lengua negra que devastó estos grupos maravillosos con esta enfermedad que se los iba llevando y que desencadenó el estado de terror y de punición y de una cantidad de latigazos como si fueran castigos del cielo, cuando está probado que parece que ha sido un experimento de los americanos, ¿no? Absolutamente. Pero yo siempre digo que es la atómica del deseo, es la atómica del deseo que se le fue de las manos, porque ellos quisieron inocularla solamente en la cosa gay, la peste rosa, por ejemplo, y después se le fue de las manos porque también es gay el papá y la mamá de cualquier persona que ni te imaginas que lo pueda tener esa orientación. Entonces esta Hiroshima del placer, fue hasta entonces que tuvimos la posibilidad de ser dueños de nuestro orgasmo y de nuestra genitalidad, y era el don más precioso. Pero a mí, como yo he tenido muchas otras cuestiones, creo que realmente, yo siempre me pregunté cómo nunca llegué a ser cero positivo, o sea, tener HIV. Uh-huh. Y como tuve un problema de salud llamado hepatitis C, que es una cosa que también tiene muchos tipos de más de 60 años, el hepatólogo me dijo que yo era quizás uno de los pocos a los que no les entraría el virus del SIDA, porque además yo tenía una enorme resistencia, no sé, que me explicaba, y que tenía casi el 85% de hormona femenina, bueno, andrólogo se llama, señor. Sí que es un caso muy excepcional el mío, porque yo viví muchas vidas muy riesgosas y estuve en la cuerda floja y aún todavía estoy de pie. Y nunca tuve AIDS, nunca tuve SIDA. Sí tuve hepatitis C, pero eso es otra cosa. Entonces quiere decir que quizás sea el que... Hay un grupo muy mínimo que no permite el ingreso del virus del sarcoma de Kaposi, que es el virus originario, que ellos aislaron de los monos en la África y luego lo introdujeron en la comunidad gay de Estados Unidos, que a su vez fue dilapidándolo en el mundo entero, ¿verdad? Sí, sí. Lamentablemente, porque han asesinado lo más bello, lo más poderoso, lo más creativo, desde Batato, por ejemplo, acá, y otros infinitos, Federico Moura, grandes artistas fueron quemado del SIDA. Como lo que pasaba a principios del 1900 con todos los poetas, las personas que tenían un camino místico de cierto orden y que los agarraba la tuberculosis y los devastaba y terminaban, claro, muriéndose tísicos y impedidos de una cantidad de posibilidades de uso de su propio cuerpo porque estaban con esta fatal enfermedad que los mataba. Claro, pero en este caso es más una operación sí, política, de laboratorio y de genética. Es la atómica del deseo, como te dije antes. Y también todo había otras cosas más existen contra la paz y la belleza, el amor libre y el etiquetar a la gente, el descalificar, el tener ideas, el atavismo que tiene el hombre, el macho, digamos, alfa, contra su propia posibilidad de desear a otro hombre. Y eso lo transforma en crueldad, en la guerra asintomática, porque hay el famoso síndrome de Estocolmo, que también se transmite o se traslada a otras poblaciones o situaciones, y entonces la represión en el 70 estaba full, inclusive en el 80 cuando empezó la democracia seguía esta cuestión, pero ya empezaba el SIDA a tomar sus mártires, que ahora para mí son mártires del deseo, mártires de la libertad. Y me parecería que este mundo quiere gente obediente. No, pero lo que buscaban era dominar. Y como estaban liberados del sistema de Dios, patria y hogar, entonces estaban tan liberados en Estados Unidos que ya realmente era increíble. La cosa gay era el ABC One, además el gay es poderoso, es rico entre los yanquis. Entonces tenían que recuperar esa fuga, digamos, de personalidades que era imposible no tener dominadas, porque estaban aparte. En cambio, ahora ya el SIDA está más o menos bajo control, gracias a Dios y a los cielos y a los santos, pero han quedado muchos. Ha habido realmente una eutanasia inmensa, ¿no? Esa es la palabra. Ha sido un crimen de lesa humanidad internacional esto que han provocado. Sí, y bueno, es así lo que pasa con el tema de del poderío y de la gestación de bombas atómicas que vienen de otro modo para el tiempo. Incluso el cambio climático es otro movimiento. De esas cosas hablamos con Itacar, con Jalí. Y de esas cosas se hablaba mucho en esa época, en esos tiempos. Y ahora, por suerte, ya estamos en otro momento, donde ya no hay un segundo H, no vas preso por ser homosexual. ¿Has notado que los chicos entre 10 y 15 años tienen una cabeza súper flexible, muy abierta? Se preguntan por cuestiones personales en relación a su identidad sexual con muchísima libertad. ¿Te da esperanza esto? ¿Estos nuevos oleadas de humanos? No, me da esperanza, porque a mí la esperanza ya ni siquiera rima con alcanza. A mí me confirma que esa demonización de Eros ya terminó. Lo que en verdad ahora prevalece es esta nueva época y esta nueva etapa en la que ya pasamos a estar como testigos de un desastre, de una era que por suerte no creo que regrese, ¿no? Porque yo también viví en Brasil, en París. Yo tenía una amiga baiana que me mostraba llorando su agenda y todos las cruces que había allí, y eran como así tremendo. Han muerto muchos artistas importantísimos. Pues creo que ahora ya no va a ocurrir eso, porque el SIDA está encapsulado, ¿no? Está encapsulado dentro de la órbita de algo que yo confío mucho, que es la ciencia. La ciencia blanca, no la negra, ¿no? No, y querido de mi corazón, te habla Mara Pallé. No hablemos de negros. Por favor, te lo pido. De la oscuridad, digo yo, respecto a la magia blanca. bueno, ahora sí. No, pero ¿por qué pensaste que fuera de negro qué? Porque ella es negra. No se me conoce perfecto, soy la amiga de Tina Serrana. Yo soy negro también porque yo he vivido 12 años en Bahía, tengo muchos amores negros, tengo una hija adoptiva negra, tengo nietos negros, y soy negro como Janis Joplin. Además me casé con Nina Simone vía internet. Mi amor. Así que mi marida es negra, es Nina Simone. No se puede creer. La adoro a Nina Simone, siempre la adoré, pero ahora más que nunca. Qué poeta. Es un poeta, es un poeta maravilloso. Es la única persona que a veces me hace pensar que los poetas migran las diferencias cada vez que escriben algo, cada vez que hablan de un tema específico. Migran las diferencias. Claro, porque el poeta está dentro de una triangulación quizás no superior, no lo digo yo por superior, de altura o de mayor poder, pero el poeta está antes que el profeta. El poeta, al principio era la palabra. Siempre. La palabra es el poeta. El profeta se valió del poeta. ¿Quién es negra de vosotras allí? Mara Pallé. Yo, bueno, la amiga de Tina Serrano. Mara, vos sabés que también a los negros los han diezmado, los han destruido, los han atacado, sobre todo en este país. Sí. Porque fueron realmente, fue increíblemente, me da mucho dolor. Hasta vergüenza y dolor saber lo que hemos tenido que pasar. Pero hoy también estamos con el Fénix, que ha llegado para la negritud. Yo me acuerdo de Chabuca Granda, muy amiga mía, la cantante peruana, que me decía, no entiendo por qué le dicen negroides si son negros. Yo le digo mis negros. Claro. Porque en Perú hay mucha negritud que quedó en pie. Acá en Argentina fue donde se diezmaron con los... el tema de la campaña del desierto, los 29 orientales,

en lo más profundo, estamos cayendo en lo más profundo y estamos tan lejos de lo superficial ahora. Elegimos a Neruda al principio y también luego seguimos con Stephanie Germanotta, que se llama así Lady Gaga. Hizo esta canción, Shallow, ganó la mejor canción de los Oscar en el 2018 y además desencadenó, hizo su primer protagónico, Nace una estrella con Bradley Cooper, y desencadenó, dicen algunas malas lenguas, el divorcio de este galán, de esta hermosura de hombre, de una modelo, Irina Skaik, una rusa. Sí, pero va a comparar. Sabía toda esa cuestión farándula. Perdóneme, no, son causas. Son causas y azares. ¿Cómo me va a comparar con una cosa de farándula? Perdón. Este hombre fue a verla a Lady Gaga y escuche bien, porque usted pero estuve al tanto. Usted no está. Nada más me pareció igual. Usted no está preparada todavía para lo que le voy a contar. No. Porque Lady Gaga lo recibió en su casa y al rato estaban comiendo una comida casera que esta muchacha, que es hija de italianos, que es de familia italiana, con sus propias manos le había hecho a Bradley. Y la secuencia del primer momento de atracción, porque nunca imaginaron que después iba a desencadenarse esta pasión indómita, tuvo que ver con la comida y compartir la comida. Y es un poco lo que estábamos hablando con Fernando Noy con respecto a la marcha por el orgullo y la dignidad que se produjo aquí en Plaza de Mayo el sábado pasado, y que tiene que ver con que las personas están tratando y están queriendo encontrarse, comer juntas, hablar de lo que les pasa. Esto es algo importantísimo, de tal manera que la hermosísima señorita modelo, que es la esposa y con la que tienen una nena, parecería que no dio en la tecla con respecto a hacerle una comidita al muchacho. Una comidita italiana, come la mamá. Igual capillo. Que debe haber pasado otra cosa. Aparte. Era rusa la otra, ¿cómo le iba a hacer una comidita italiana si era rusa? Pero... le iba a hacer una comida rusa. Bueno, pero debe haber equivalencias de conexión entre los seres humanos. Papa, sino... papa y crema. Bueno, no importa lo que fuera. La realidad es que esta chica lo que le mostró fue una sencillez. Sí, porque en Rusia se come mucho caviar. Bueno, pero... porque son los reyes del caviar. Está bien, pero... no alcanzó. Uno puede ser sencillo con el caviar. Es como uno lo presenta y cómo se acerca con cuestión el otro. Cuestión es que Lady Gaga lo conquistó al... fue al mutuo. Galán de Limitless. Vamos a hablar, pero ustedes no creen en el amor a primera vista, me doy cuenta. Es evidente. Somos muy realistas, sí, sí, sí. No, ¿qué tiene que ver ser realista? Lo que pasa es que la creencia no es nada, nos tiene que pasar en realidad, entonces... pero usted no sabe que hay una maldición. Creo que nos ha pasado. Que dice, ojalá te enamores. Les cuento algo que dijo Lady Gaga. ¿Qué? Siendo una persona que no siempre se siente segura, él, por Bradley, sí, me hizo sentir libre. Cumplí mi sueño. Pueden haber 100 personas en una habitación y 99 no creen en vos. Pero se necesita que solamente uno crea en vos. Con una sopita de pollo. Esto es fundamentalmente el aplauso que necesitábamos, sí, cuando se impone la verdad. Eso es lo que pasa. Pero no solamente el sábado pasado ocurrió la marcha. El sábado fue el día siguiente de un viernes que fue el día de Todos los Santos. ¿Quién no tiene en los documentos un santito o la foto de una abuela a la que le llama santa, a la que le pide todo tipo de imposibles o no? Carolina Marén. ¿Qué quieres que te diga? Tengo un compañero de camino que se llama Santos y cumple el 1 de noviembre. Sí, Santos sí. Cumple. Imposible olvidarse. Esto es solo para amigos. ¿De verdad? ¿Santos cumple el Día de los Santos? Se llama Santos por nacer el Día de Todos los Santos. Bueno, a mí me pareció que estaba muy... porque estaba en situación límite entre la vida y la muerte al nacer y la madre le rezó como a ofrenda. ¿Qué ustedes entenderán más que yo esa... No, a mí me parece que lo que me resultó como una combinación para indagar fue El viernes fue el día de Todos los Santos, el sábado fue el día de los muertos, también fue en la marcha número 28, y en todo ese devaneo y en ese ir rondando por las cosas, se nos ocurrió posarnos en alguien que es una poeta y ha hecho con la poesía una posibilidad de soportar el dolor. No tenía tanta certeza de poderlo encontrar a Fernando Noy. Separé de un documental sobre Perlonger, extraje algunas voces de Daniel Molina, que es un exquisito escritor y periodista, y de Cecilia Palmeiro, que es doctora en letras, también periodista. Son personas que tienen una visión y una mirada sobre lo que ha sido estos tiempos anteriores sobre el asunto de la marcha del orgullo y la dignidad. Ser homosexual antes de el establecimiento del modelo gay, de las parejas, de la gente prolija que manda a sus hijos al Colegio del Sol y toda esa onda. Y qué sé yo, nos gustaba la homosexualidad anterior, que era estar mezclada con todo. O sea, como pasa siempre cuando algo es muy pecaminoso, los gays éramos muy maltratados, pero muy, muy, con mucha violencia, muy rechazado, la homofobia era muy jodida y el nivel de humillación, había que tenías que ser muy fuerte para soportar el cachetazo permanente y que tus padres te miraran con asco y bueno, y todo ese tipo de cosas. El barroco te da en todos los lugares, digamos, o sea, de mucha opulencia, ¿no? En la España o en la Alemania, de las grandes cortes y llenos, son volutas de oro y demás. Y aquí, digamos, son los que eran 10 en taparrabos, ¿no? Que ni siquiera tienen casa, son nómades. Entonces, acá o en Uruguay, o como lo toma él, con el Chavarre en el Uruguay. Entonces, él piensa que más bien es un barroco que chapotea en el barro. La teoría queer aparece como una respuesta política que nace, digamos, en el activismo y después pasa a la academia, eso es interesante también, en contra de la identidad, ¿no? Digamos, tomando la idea de lo queer como lo raro, lo que escapa a la definición, lo que no puede ser encerrado en un gueto. The hand grows, the ear hears, the pulse beats without. Sin ti el suelo se descongela, la lluvia cae, sin ti la raíz de las semillas, las flores, los niños florecen y juegan. Esta es la canción del musical Rent, que transformó el género a fines del siglo XX, que ganó en el 96, ganó 10 premios, se presentó en 20 países, la vieron más de 10 millones de personas, se inspiraron en la ópera de Puccini, La Bohème, que justamente se centra alrededor de un grupo de jóvenes que son artistas, músicos, y están luchando para sobreponerse en un vecindario muy, muy pobre de Nueva York, bajo la sombra del HIV, y por supuesto, hay uno de los amigos que está contagiado y que a lo largo de toda la historia se convierte en un ángel. Para los insomnes, los afligidos, los noctámbulos, los soñadores, subite al expreso al corazón. Y les decíamos que giramos las tres con la idea de posarnos sobre Alejandra Pizarnik. Hay tantas personas especialistas, indagadoras, que tienen un conocimiento mar adentro de todo lo que son estas cuestiones del lenguaje poético, de la metáfora. A nosotras nos conmueve esa muchacha que tenía muchos granitos en la cara, que tartamudeaba a veces, cuando se ponía un poco nerviosa, tartamudeaba, y que era judía. Cada vez que comía algo dulce o algo que estaba con demasiadas calorías, se tendía a ponerse gorda, y prontamente optó por estas cuestiones de tomar medicaciones para no tener hambre, ¿no? En un momento que era muy común que las chicas, sin decirle nada a los padres ni comentarlo con una amiga, empezaran a convertirse en adictas. Ella consideró que cuando uno dice sol, no es literario, es poético. El sol es poético. Cualquier objeto, cualquier sujeto pueden ser poéticos sin ser literarios, decía Alejandra Pizarnik. Porque es la alquimia poética, y fíjense que nos pasa en casi todos los órdenes de la vida. Hay una plataforma, una superficie donde las cosas acontecen y uno puede dar explicaciones, pero hay una alquimia del amor, hay una alquimia de la amistad, hay una alquimia de la conversación. Y dice Alejandra Pizarnik, la alquimia poética hace visible lo que está escondido, y es la literatura lo que lo convierte en una cosa apasionante. Por eso la gente lee, lee y escribe, escribe. Porque es como que se está develando algo que está oculto, y en ese hacer, en ese poner en evidencia, algo le pasa al que escribe y algo le pasa al que lee, que por un rato lo salva. Y la palabra solitaria, dice Alejandra, deja de serlo gracias a esta operación maravillosa como es el encuentro entre alguien que lee y el poema. No nombro más que la luz. Quiero verla. Quiero ver en vez de nombrar. No sé dónde detenerme y morar. El lenguaje es vacuo, y ningún objeto parece haber sido tocado por manos humanas. Ellos son todos, y yo soy yo. Mundo despoblado. Palabras reflejas que solo solas se dicen. Ellas me están matando. Yo muero en poemas muertos que no fluyen como yo, que son de piedra como yo. Ruedan y no ruedan. Un zozobrar lingüístico, un inscribir a sangre y fuego lo que libremente se va y no volvería. Digo esto porque nunca más sabré destinar a nadie mis poemas. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? Hemos consentido visiones y aceptado figuras presentidas según los temores y los deseos del momento. Y me han dicho tanto sobre cómo vivir, que la muerte planea sobre mí en este momento, que busco la salida. Busco la salida. Volver a mi viejo dolor inacabable, sin desenlace. Temía quedarme sin un imposible. Y lo hallé. Claro que lo hallé. La aurora gris para mi dolor infuso. Me llaman de la habitación más cercana y del otro lado de todo espejo. Llamadas apresurándome a cubrir los agujeros de la ausencia que se multiplican mientras la noche se ofrece en bloques de dispersa oscuridad. Luz extraña a todos nosotros. Algo que no se ve, sino que se oye. Y no quisiera decir más porque

de algo bastante retorcido para... Dando la espalda al orden social, a lo que nos ata, a lo que nos reprime, a lo que nos condiciona. Irene, yo le quiero agradecer con todo el corazón aquí en Millennium esta posibilidad de escuchar sus registros, su escucha, su producción, su preproducción, porque me doy cuenta que disfruto mucho el programa yo misma, de las selecciones, de la, el amor, de la conciencia con la que elige esto. Tengo que decírselo aquí. Comprendan que lo, nuestros radionautas una son... profesional. No, no es, es la pasión. Es la nuestros pasión. Radionautas son el motivo por el que nosotras seguimos en la lucha. Es la pasión por el encuentro con estos seres. Hablamos con Fernando Noy, que es alguien que estuvo siempre en la lucha y que se para en un lugar para contarnos de qué dolor es la herida de la que viene. Pensamos en Alejandra Pizarnik y nos permitimos asomarnos a las palabras, apropiarnos de las palabras y decirles a ustedes, radionautas, que están del otro lado, que durante una hora estuvieron acompañándonos, que no renuncien a la lucha. Y muchas veces la lucha es seguir con los que llevamos adentro, aunque hayan caído. Incapaces nosotras de poner adjetivos sobre esos procederes, porque hay que amar mucho a alguien y hay que al mismo tiempo ser dueño de la intimidad de esa persona, el otro corazón del que está escondido, para dar cuenta de por qué alguien tiene un acto o deja de tener un acto, o se va para un lado o se queda parado o se queda paralizado o no tiene nada que ver con la poesía. Lo más importante es lo que dice Carolina Marén. No renuncien a pretender con el otro establecer un lazo y que ese lazo sea fuerte, sea libertario y les ayude a poetizar la vida, como dice Alejandra. Sean ustedes lo poético. Y lo literario vendrá de la mano de otras Alejandras, quién sabe. Hay una maravilla que nos dijo, nos regaló hoy un lema, yo siento un lema maravilloso que nos regaló Fernando Noy, no sé cuál es su inspiración, pero nos habló de la disidencia sagrada. Entiendo que hay allí una posibilidad de libertad y de sacralidad de lo diferente, del encuentro de aquello que antes no ha tenido la posibilidad de tener un diálogo con el otro, con lo distinto. Y ahora en este tiempo y en estas posibilidades y con estas mujeres con las que estamos compartiendo el Expreso al Corazón, podemos entendernos. Nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, que nuevamente a la medianoche le va a sonar ese tren fantástico, ese tren de los sueños y del deseo que no se rinde. Hasta el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Un beso a todos los amigos, a Florencia, a los amigos de Biblos, que hoy entre un traspí y el otro no les mandé mi beso nocturno. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, renacen cerros y cielos azules. Y esa vertiente con nombre de diosa indígena, yacurumana, y renace mi pueblo, o tu pueblo, ese lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de la mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia, los secretos callejones, las largas calles sin nombre, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, las manos y la trenza de Doña Rosario, los ojos de mi gente, con esa mirada de indagar en silencio. Senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si un